sueño chungo en que está, que es la realidad, y el mar está ahogado de tanto tragar. El viento no corre, no tiene alas ya. Y es que el hombre de hoy crece a lo tonto, chaval. No necesita el aire, no necesita el mar, no necesita el bosque, con ellos quiere acabar.